Quiero verte de nuevo. Recuerdo cuando hicimos el amor. Borracha, te soltaste el pelo. Cuando llegamos a la habitación, tienes lo que quiero. Brilla más de lo que brilla el sol. Tú me estrellas, tú eres el cielo. A ti no sé decirte que no. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me controla cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Las estrellas se apagaron para que tú te prendas. Qué buena que estás. Quiero amanecer y que mi cama me sorprenda. Tú te me pegaste y no te sueltas. Ven, bailémoslo en cámara lenta. Tú una más. Quiero que bailemos una noche más. Una vaina loca que me da. Que por más que intento no se va. Quiero que bailemos una noche más. Una vaina loca que me da. Que por más que intento no se va. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me controla cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Es lo que buena tú estás con tu boom boom boom boom. Te voy a darte por tu pum pum pum pum. Con el techo como mi tum tum tum tum. Si lo hacemos en el carro va a ser brum brum brum brum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Grita wow wow wow con actitud. Sorry, voy a darte una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Te mueves fantástica. Hacemos una dupla galáctica. Iría a la escuela si tú fueras la profe de matemática. En el amor tienen práctica. Solo hace pose cinemática. Al lado tuyo el resto de los cuerpos parece la Antártida. Y me puse pa' tu vaina. Si tenía regla yo le puse final. Guardo cada beso dentro de una timeline. Yo te elijo como Walker en la skyline. Yo te busco, mami, después de las 9. Las que me parecían un 10, ahora son un 9. Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato que quiero que me renueves. Me pones en una vaina loca. Te veo y me sube la nota. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella se descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata.